Desde el Zócalo se escuchó la voz. Claudia Sheinbaum gritó con honor. No olvidamos ser paso del invasor. Ni el maltrato, el abuso, ni el dolor. Medio territorio nos arrebató, pero el espíritu nunca se rompió. Hoy la diáspora vuelve a florecer y en nuestro suelo el futuro va a nacer. La patria es primero, bandera tricolor. El pueblo unido jamás será vencido de esta tierra bella, de este México lindo y querido. Con sangre y esperanza se escribió la historia. México vive en cada memoria. Así que en medio la lucha no paró. En cada frontera el amor brotó. Nuestros connacionales con valor y fe han plantado raíces donde quiera que estén. No olvidamos, es nuestro clamor, a nuestros héroes, su ejemplo y su valor. Por las familias, por la patria entera, México es uno en cualquier frontera. La patria es primero, bandera tricolor. El pueblo unido jamás será vencido de esta tierra bella, de este México lindo y querido. Sacrificio es nuestro cimiento, su lucha es nuestro movimiento. La patria es primero, bandera tricolor. Unidad por su trabajo. Hoy la diáspora renace con valor y en nuestro viejo territorio florece el amor. La patria es primero.